Si te tropiezas con alguien, si le invades su espacio a los demás, una excusa nunca está de más. Una campaña de CompuSec Radio.